donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Buenas tardes, Radio Escuchas del Valle de los Volcanes, nuevamente aquí en La Voladora Radio, en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. También agradecemos la presencia auditiva de nuestros radioescuchas de la Red Global. Pues hoy es un día conmemorativo para el programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, porque estamos realizando un tributo radiofónico a una artista importante en la historia de la gráfica mexicana, poco difundida, aunque muy conocida su obra. Ella es Rini Templeton. El arte de la reproducción se titula nuestro programa del día de hoy. Y bueno, entre las muchas actividades y gente con la que convivió Rini Templeton, que guardan en su memoria la historia de esta gran artista, activista y luchadora social, pues está el maestro Alberto Híjar, quien nos va a compartir un testimonio. Pues recordemos que Rini tuvo un paso por el taller de arte e ideología que pues fundó el maestro Alberto Híjar, y para ello, bueno, es un invitado vía telefónica desde la Ciudad de México, allá en el centro de Tlalpan. Maestro, buenas tardes, estamos aquí rindiendo el tributo radiofónico a Rini Templeton a unas horas de conmemorarse el día 2 de octubre. Me parece una buena manera de conmemorar el 2 de octubre y de poner el acento en la reproducción, a la que yo añadiría la comunicación. Reproducción en el sentido marxista, acentuado por Louis Althusser, se refiere a la necesidad de investigar y transformar no solo el modo de producción como tal, sino también su reproducción. Es decir, sin transformar la circulación de las cosas y su valoración, no se transforma nada. Esto es lo que asumió Sí, parece que tenemos un problema con la señal. A ver, un segundo, maestro Alberto Híjar. Casi no lo escuchamos por acá. Bueno. No se escucha. Vamos a colgar la llamada. Le vuelvo a llamar y nos ponemos en contacto en unos segundos. Bueno, pues así es este asunto de las tecnologías, que siempre nos fallan. Afortunadamente, también hay solución en unos cuantos segunditos. Bueno, nada más que cuelgue el maestro. Pues sí, a unas horas de recordar el día 2 de octubre de 1968, es que decidimos realizar un tributo con esta artista que, bueno, hoy más que antes recordada su obra. Ya está aquí el maestro Alberto Híjar otra vez. Maestro, aquí estamos en el micrófono. Pues parece que no se escucha. Maestro, ¿le parece si regresamos después del corte? Parece que está fallando la señal. Sí, bueno, mientras hacemos una semblanza aquí en el programa. Sí, pues comentábamos de Rini Templeton, esta artista y activista que estuvo en México. Ella fue estadounidense, su nombre inicial, su nombre de pila fue Lucille Corinne Templeton. Nació el 1 de julio de 1935 y pues fue más conocida ahora como Rini Templeton después de toda su actividad artística, como artista de la imagen gráfica, escultora y activista política. Ella estuvo más activa en la frontera entre México y el suroeste de los Estados Unidos, aunque también se ofreció, bueno, estuvo como voluntaria en Cuba y Nicaragua después del triunfo de la Revolución Cubana y la victoria electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Su trabajo se ha utilizado en innumerables hojas volantes, carteles y pancartas para los trabajadores, en sus luchas sociales, en sus luchas laborales, feministas y movimientos de justicia social. Templeton participó en muchas brigadas junto con los obreros, los trabajadores, y entre estas actividades o huelgas en las que ella asistía para poder testimoniar gráficamente a través de sus dibujos en la mochila que ella siempre cargaba con sus materiales para trazar, para dibujar, todas estas escenas que de alguna manera y con el tiempo guardan una memoria histórica de esas luchas obrero-campesinas, como las que ella participó en Cuba. También estuvo allá con los luchadores, con la población, cortando caña de azúcar, enseñó cerámica en Cuba y fundó el taller de grabado de la Catedral de La Habana. En 1974, ella llega a México. Aquí se une a la actividad artística y productiva del Taller de Gráfica Popular de la Ciudad de México, que había sido fundado 40 años antes por Leopoldo Méndez. Recordemos que en ese momento la izquierda mexicana estaba luchando en dos frentes principales: contra el charrismo, que eran los sindicatos, y contra las políticas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional. La austeridad limitó los salarios y el movimiento obrero mexicano había sufrido grandes reveses en años anteriores, pero se había envuelto en una lucha amarga y a veces violenta. En estas huelgas y acciones documentadas visualmente participó Rini, aunque ella, bueno, como sabemos, vivió 10 años antes de todo de llegar a México en un sitio mágico al norte del estado de Nuevo México, donde se levanta junto a esta vida y del desierto la montaña Sangre de Cristo, especialmente la montaña Taos. Ahí ella abrazó el concepto que ha sido fundamental para las luchas tanto de los indígenas norteamericanos como para los chicanos, con el lema de la tierra es nuestra madre. Es un concepto opuesto de la tierra como propiedad privada, como una fuente de ganancia, como propiedad inmueble. Las montañas y los valles, el desierto y sus plantas, el cielo en su variedad infinita, todo debe defenderse contra la voracidad, decía Rini Templeton. Love and Venceremos era la manera en que ella firmaba todos sus dibujos, lo que significa el amor como una estrategia revolucionaria, el arte como una herramienta fraterna para la causa común de la justicia. Esa era la acción y la motivación de Rini Templeton en su producción gráfica. Como habíamos titulado en este tributo el arte de la reproducción, también era el arte de la reproducción social. En voz de Rini vamos a leer estas líneas. Algunos dicen que mi trabajo es arte popular. Yo nomás digo, son mis monitos. Yo no soy teórica, soy artesana. Yo hago imágenes. Arte popular, pues tal vez aspiro a eso, porque arte popular sería el arte que surge del pueblo y que vuelve a él, que se nutre de las tradiciones, la vida y las luchas del pueblo y vuelve a nacer de ellos. Esto comentaba Rini, apasionada y muy conectada con la tierra, íntimamente conectada al paisaje, su paisaje del norte, pero siempre flexible, abierta al crecimiento y al cambio. Su fe era la esperanza de un mundo mejor y toda su energía fue dirigida hacia ese fin. En sus esculturas que ella trabaja, también observamos estas formas orgánicas, estas formas del paisaje, estas formas de la tierra y una síntesis de la abstracción reconocible en la figuración, porque recordemos que Rini, al margen de pues ser del talento y ser muy talentosa para la imagen gráfica, había estudiado mucho el trazo y la línea del shodo, de la caligrafía japonesa, y esto le permitió a ella, con sus herramientas de dibujo, trazar una síntesis reconocible y una síntesis en la que se identificaba la gente que no tenía una visión especializada de la imagen, y esa fue una gran lectura visual para la cual ella trabajó en las luchas sociales. También es reconocida Rini porque viajaba con una tecnología del momento que vamos a recordar y vamos a comentar regresando del corte. Ok, nos comenta nuestra operadora, tenemos dos minutos, vamos a sintetizar. Bueno, Rini en esta época, recordemos que estamos hablando de la tecnología en la fotocopiadora. Por tanto, la técnica que ella emplea es el Xerox. El Xerox porque ella andaba y llevaba su multifuncional de un lugar a otro, estas máquinas de fotocopias, que en realidad, aunque vemos sus imágenes parecidas a una gráfica, a una talla y a una incisión, son dibujos hechos con el polvo del tóner, el tóner de la fotocopiadora que ella diluía, lo volvía una tinta, y esto le permitía trazar espontáneamente todas estas escenas de las huelgas, de las luchas, de los poblados a donde ella testimoniaba, asistía y evidentemente era partícipe como activista política. Cuando ya tenía estos dibujos en sus hojas, el trazo que ella realizó de la escena, la forma en que lo reproducía era a través de la fotocopiadora. De esta manera, ella viajaba de un poblado a otro, enseñaba en las comunidades a diseñar sus propios folletos, sus propios volantes, su propia propaganda política. Y también ella realizó muchas portadas de discos. Recordemos varios autores, varios músicos, algunos exiliados, puesto que estamos hablando de movimientos libertarios en América Latina, en Chile, en el sur de nuestro continente, y entre otros grupos musicales que vivieron fuera de su país, como Inti y Inimali, ella produjo las portadas de estos discos. Regresando del corte, entraremos con algunas piezas y comentar un poco de las portadas de discos que ella produjo para sus colegas que también estaban en la lucha de una mejor Latinoamérica. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a a la música clásica, del subcomandante Marcos al Little Gentleman, de la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 16 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. Regresamos al sendero de la luna. Pues estamos de vuelta aquí. Recordemos nuestros teléfonos en cabina 597-97-852-52. Y recordábamos todas estas portadas de discos que ilustró Rini Templeton. Una de ellos es Inti Illimani, que recordemos también que es un conjunto musical chileno que se formó en 1967. Inti Illimani es un nombre compuesto del término quechua Inti, que es sol, y la palabra Aymara Illimani, águila dorada, que es nombre de la montaña cercana a La Paz, Bolivia. Este grupo musical chileno fue uno de los más conocidos en América Latina internacionalmente, pertenecientes al movimiento musical llamado Nueva Canción Chilena. Este grupo se formó por estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, actualmente denominada Universidad de Santiago de Chile, en 1973. Mientras estaban en gira por Europa, el general en jefe del ejército, Augusto Pinochet, lideró un golpe de Estado contra el gobierno socialista del presidente Salvador Allende, dando así comienzo una dictadura militar durante el periodo conocido como la dictadura militar de Chile. En este contexto, los miembros de este grupo, Inti Illimani, fueron impedidos para regresar a su país. Y desde ese momento Italia fue su lugar de exilio hasta septiembre de 1988, cuando se deroga la prohibición de ingreso al país que pesaba sobre estos integrantes. Regresan a Chile, donde residen de manera permanente hasta el día de hoy. Pues vamos a escuchar a Inti Illimani, este grupo musical que contó con muchas portadas de Rini Templeton para sus discos. Pues bien, comentábamos del grupo musical que contó con las portadas de los discos de Rini Templeton. Y pues bueno, en este avatar de ir y venir de Estados Unidos a México, Rini también produce escultura. Y las formas que, lo que ella expresa en la escultura son las formas que toma la vida de su, del norte de su Nuevo México. Son estas imágenes las que se convierten en esculturas, donde ella trabaja en varios materiales. La mayoría de las piezas que terminó fueron soldadas, hechas de cobre, bronce y acero, usados solo o combinados. En los primeros años talló la piedra y trabajó con acero y concreto, materiales en los cuales no han sobrevivido y no se conservan sus obras. Sus últimas técnicas incluían la cera perdida, que son técnicas de la escultura en la fundición. La mayoría son pequeñas piezas en bronce, y el abstracto de Nuevo México, para el cual usaba un material no identificado que luego se vaciaba en la fundición. De su escultura, Rini dijo en la década de los 60. Trabajo con la forma de las cosas, cosas crecientes que viven, algunas veces con fuego. Vacilo en hablar mucho sobre esto porque no es un proceso verbal. Una escultura funciona cuando de alguna manera reafirma la vida, cuando de alguna forma alimenta buenos sentimientos. Mis declaraciones las hago no con palabras, sino con formas. Esa es mi cosecha. Y bueno, de ahí, aparte de la obra tridimensional, pues ella trabaja mucho su gráfica para El Pueblo en Lucha. Y es en la década de los años 60 y el principio de los 70, de años de luchas masivas del pueblo chicano, cuando sus luchas por la justicia social hicieron nacer numerosos proyectos. Entre los proyectos generados por la lucha por la tierra en el norte de Nuevo México estaba el periódico del Movimiento Chicano de 1968 a 1973, El Grito del Norte. También fue artista de la redacción de El Grito, que es del periódico El Grito del Norte, donde hizo dibujos acerca de la lucha por la tierra, que encaraba una fuerte represión. Por ejemplo, recordemos en 1967, cuando los tanques y guardias nacionales invadieron Tierra Amarilla para aterrorizar a la gente. Rini ilustró una serie de cuentos para niños, así como cancioneros y juegos. Hizo dibujos sobre temas políticos, como la guerra en Vietnam, y en la cual estaban muriendo muchos chicanos. Con gráficas y artículos también apoyó las luchas de los indígenas norteamericanos por su tierra y su cultura. Y cuando el periódico El Grito del Norte dejó de publicar, Rini trabajó en el Centro Chicano de Comunicaciones en la ciudad de Albuquerque, en donde se publicó el libro 450 años después del pueblo chicano. De 1969 a 1972, ella formó parte de la planilla del The New Mexico Review and Legislative Journal, un periódico progresista. También participó en proyectos como la Cooperativa Agrícola y la Clínica del Pueblo, cerca de Tierra Amarilla, y creó el taller gráfico para enseñar serigrafía e imprimir grabados para obtener fondos de apoyo a estos proyectos. En este taller elaboró una colección de tarjetas que todavía siguen circulando. Y bueno, todas las imágenes que nosotros recordamos y que recientemente se exhiben en una exposición en la Estación del Zócalo en la Ciudad de México, se exhiben 17 dibujos, porque recordemos que ella hacía obra de pequeño formato, máximo pues tamaño carta, que es lo que entraba en esta fotocopiadora Xerox. Y bueno, estos 17 dibujos que se imprimieron actualmente en gran formato y que se exhiben en el Zócalo de la Ciudad de México, también como un tributo y un reconocimiento de la obra de esta autora gráfica, pues nos dan cuenta de una multitud de paisajes. Como bien se reconoce, ella estaba conectada a la tierra, al paisaje, a las montañas, a la gente, al pueblo, y realmente son piezas de una síntesis en el alto contraste, en sus texturas, en sus formas reconocibles por todos nosotros, que también nos hablan de las tradiciones, de estos cuentos que ella escribe para niños, en donde hay unas portadas muy, muy maravillosas, muy lúdicas, muy humorísticas, como Macario, La Muchacha y el Sapito, formas más apegadas a las imágenes de las tradiciones de algunos pueblos originarios, como el Tepozteco, la araña, el sol, los indios, las hormigas valientes, los pavos. Pero bueno, más allá de representar todas estas imágenes y de participar ilustrando los periódicos, en palabras de Rini escribe: no queremos regresar hacia atrás, pero tampoco queremos cambiar nuestro derecho a una vida digna en este planeta por una loca carrera hacia el plástico. Tenemos que aprender mucho de las costumbres de la gente del norte montañoso. Rini Templeton, refiriéndose a todos estos pueblos originarios también, en donde ella pues visitaba y creció. Recordemos también, ya al margen de nuestro tema de hoy, que también tenemos que ser solidarios con nuestros compañeros de aquí de la región de los volcanes para localizar al señor José de Jesús Hernández Anguiano, que desapareció el 26 de julio de 2017. Es sexo masculino, estatura 1.71, cabello cano, ojos café oscuros medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos, y como señas particulares tiene barba partida y un lugar verrugoso en el cuello. Manchas café oscuro en la mejilla derecha y un lunar verrugoso a un lado de la boca del lado derecho. Cualquier información que tengan ustedes del señor José de Jesús Hernández Anguiano, se pueden comunicar al 55-31-20-91-65. Y aquí en la región de los volcanes, pues también podemos asistir a los grupos de Neuróticos Anónimos, aquí en Chalco, en el grupo Fe y Tolerancia, en Tlalmanalco Nuevo Horizonte, en Ozumba Valor y Serenidad, también en Tlalmanalco Vida Serena y en Chalco Volver a Empezar. Vamos a un corte y regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:31. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Regresamos al sendero de la luna. Bien, estamos aquí de vuelta con los avatares de los climas, de las fumarolas del volcán, de la bruma y también de la tecnología. Y de nueva cuenta con nosotros el maestro Alberto Híjar para comentarnos de esta autora, Rini Templeton, que fue una gran luchadora social, una artista gráfica, como ya hemos estado comentando en la semblanza. Maestro, aquí estamos de nuevo con la señal. Ojalá don Goyo no nos obstaculice. Claro. En efecto, empezó como artista Rini. Fue ceramista en su natal Nuevo México y como tal llegó, como tantos norteamericanos progresistas, a contribuir a la campaña de alfabetización en el primer año del triunfo de la Revolución Cubana. Yo creo que ahí advirtió la necesidad de dejar de ser artista con todas sus auras y glorias y enaltecimientos individualistas para fundar con Orlando Suárez, un comunista, pintor, historiador del muralismo mexicano, desde Teotihuacán hasta el Poliforum, donde ayudó a Siqueiros y publicó la historia de ese gran proyecto en la revista Arte Público de Siqueiros. Fundó con él el Taller de la Catedral, un taller de grabado donde se experimenta en constante producción, recibiendo invitados del mundo, es decir, internacionalista, el Taller de la Catedral todavía existente. Nos cayó al Taller de Arte e Ideología cuando estábamos ya en la Sala de Arte Público Siqueiros, recién fundada, y pues era un misterio. Traía una camioneta combi donde tenía todo lo necesario para vivir, incluyendo su mochila, de la que podía sacar desde una gubia hasta una pluma de tinta china o lápices o placas de linóleo, todo lo necesario para ejercer su profesión de ilustradora, de grabadora. No hablaba, saludaba. Nosotros no entendíamos qué quería esta gringa muy alta, relativamente corpulenta, güera, hasta que un día decidimos hacer una campaña en defensa de y en contra del ataque militar y paramilitar que había sufrido el diario Excelsior por órdenes del presidente López Portillo. No éramos ninguno, salvo Atilio Ruiz, un gran artista argentino. Ninguno de nosotros era productor gráfico, teníamos fotógrafos y diseñadores, y nos sorprendió Rini con lo que nos presentó para la campaña. Descubrimos ahí su gran poder de comunicación, seguramente desarrollado en Cuba ante la necesidad de reproducir las necesidades anticapitalistas, de construir relaciones de producción que propiciaran las liberaciones nacionales en tránsito al socialismo. Así conocimos a Rini. Después estaría de manera constante en los trabajos del Taller de Arte e Ideología y en la organización del Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura, después de su exitosa presentación en la 10ª Bienal de Jóvenes en París, y de ahí hasta la extinción del Frente, cuando nacía el PESUM y empezaba la agonía de muerte del Partido Comunista Mexicano. Entonces, en la convocatoria del PESUM para que nos incorporáramos, decidimos en ese mismo momento liquidar el Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura, porque eso ya era otro cantar. Necesitaríamos dejar de ser frente para prepararnos políticamente y diseñar un programa de incorporación a una organización política. Yo estaba ya en las Fuerzas de Liberación Nacional, de donde se desprendería 20 años después el EZLN. El único momento en que empecé a tratar la posibilidad de que ella se incorporara a las Fuerzas de Liberación Nacional, me interrumpió para afirmar su decisión de ser una propagandista política de alta eficacia gráfica, cosa que la llevó a la organización Punto Crítico y a ser quien le dio carácter gráfico a su revista hasta su muerte, la muerte de Rini en 1976. Sí. Pues eso es, en síntesis muy apretada, que habría que interrumpir con su viaje con el grupo Germinal a contribuir a la consolidación de la Nicaragua sandinista, cuando todavía no se nos podría el sandinismo. Allá colaboró y todavía sus gráficas asombran. Germinal platicaba cómo todo el tiempo tomaba apuntes. Ese diseño gráfico sintético que la caracterizó no es el mismo para Juchitán, en donde contribuyó con la COSEI y un gobierno autogestivo y democrático, que lo que hizo en Cuba, que lo que hizo en Nicaragua. Es decir, aparentemente su gráfica era igual, pero si se observa con detalle es perfectamente identificable a qué movimiento se está insertando. Esa es la grandeza de Rini: desaparecer como artista y convertirse en una comunicadora gráfica con vigencia actual, porque la fundación que protege su obra la pone a la disposición para que siga circulando, y en la prensa popular y en la propaganda necesaria para la agitación política tendencialmente revolucionaria, ahí está Rini Templeton, aunque no su firma, firmaba los pequeños mensajes que nos dejaba diciendo: los más venceremos, amor y venceremos. Pues sí, maestro, muchos artistas como ella, en la vigencia de su trabajo, en la vigencia de su actitud, pues nos hacen falta actualmente, en este cambio, en esta reconstrucción social del país también, en una reconstrucción moral, social, política. Muchos creadores, muchos autores, creo que estamos obligados a revisar estas acciones culturales, estas acciones gráficas que Rini tuvo con el pueblo de México. Y no solo el de México, sino fue una internacionalista ejemplar con los pueblos de Chile después del golpe militar, con el pueblo de Vietnam, al que acompañó en su victoria. Sin ella no hubiéramos podido hacer la primera exposición de homenaje al pueblo de Vietnam después de la derrota que le infringió a los yanquis en la Sala de Arte Público Siqueiros. Yo recuerdo ahí dos hermosos carteles de Rini Templeton. Por fortuna proliferan en el país, en el sur del país, sobre todo del centro al sur, talleres de producción gráfica en las que el trabajo colectivo y la articulación con movimientos libertarios está en el punto uno del orden del día. Pues sí, la vigencia y la importancia de la reproducción en el arte y social de Renee Templeton, como un autor, una autora, una creadora obligada en el estudio de la imagen gráfica y en la historia de Latinoamérica. Pues, ojalá ya hayas invitado a nuestra audiencia a la exposición que atinadamente instaló la administración del transporte colectivo Metro en la estación Zócalo, donde las miles de transeúntes, usuarios de este transporte, pueden gozar las imágenes de Renee Templeton. Sí, claro que estamos, ya los invitamos. Son 17 dibujos impresos en gran formato con la tecnología de hoy en el plotter, y están ahí en las vitrinas del Zócalo dispuestas para pues los viajantes, también con motivo de que ella representó mucho a los viajantes en el metro, también que conmemora sus 50 años. Ella estuvo presente ahí reflejando las acciones cotidianas de todos nosotros. Y ojalá hubieran incluido su referencia a los migrantes. Ella es una veterana de acciones constantes con el movimiento chicano. Cada viaje que hacía a los Estados Unidos significaba que a su regreso me llenara de transparencias, de revistas, de periódicos, para ponernos a los compañeros del Taller de Arte e Ideología al orden del día de lo que hacía el movimiento chicano, en el que Rini tuvo una participación muy destacada. Sí, todo eso es parte del tributo, maestro, que merece una revisión histórica y una revisión artística necesaria en la gráfica. Insisto. Así es, con una gran calidad para hacer efectiva esa frase del Che que hay que grabarse. Calidad es respeto al pueblo. Es decir, que yo también puedo hacer garabatos claro, solidarios, y seguramente no tendré la trascendencia de los trazos de Angélica Carrasco o Renee Templeton. Estamos en el camino, estamos en el show, maestro. Vamos a un corte y regresamos. Agradecemos su participación. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de homenajear querida hermana Renee Templeton. Love and venceremos. Love más venceremos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La voladora radio. La voladora radio 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx.